11:32. Mañana sábado se inaugura en el convento de Capuchinos una nueva exposición de pinturas y fotografía denominada Entre Amigos, una muestra en la que van a participar diferentes artistas, entre ellos el lubriqueño Miguel López Salas. Magdalena Crespi, Diego Gil y Miguel Ángel García se suman también a esta iniciativa, en la que podremos ver el trabajo de diferente índole durante prácticamente todo el mes de octubre. Vamos a conocer algo más sobre esta exposición y lo vamos a hacer con una de las integrantes del proyecto, de la idea, con María Magdalena Crespi, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Magdalena Crespi, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una exposición colectiva en la que tenemos como protagonista la pintura y también la fotografía, y en la que además, hilo un poco de unión, de conexión, ¿no?, con los ubriqueños, está precisamente el ubriqueño Miguel López Sala, que al que conocéis todo, forma parte también de grupos pictóricos, y en este caso, pues junto con él vais a exponer vuestros trabajos en el convento de Capuchinos, aquí en nuestra localidad, durante todo este mes de octubre. Cuéntanos un poco todo lo relacionado, ¿no?, con el motivo de esa exposición, cómo surge, por qué participáis vosotros, no otros, en fin, un poco cómo se desarrolla, ¿no?, lo que es el germen de la muestra. Sí, en principio somos cuatro amigos, así es el título, y tres de ellos pertenecemos a un grupo de arte, Arte 12, de aquí de Manilva. Todos los cuatro vivimos en la Costa del Sol, vivimos en Manilva, pero tenemos una estrecha relación con Ubrique. El hilo de unión, el nexo de unión es Miguel López, y ya hemos estado en varias ocasiones. Esta vez venimos a título un poco individual y a presentar pintura, óleos, acuarelas, dibujos y fotografía. Una exposición de estas que podemos denominar ecléctica, porque recoge diferentes estilos, diferentes técnicas y también diferentes temáticas, ¿no?, imagino. Exacto, exacto. Cada uno con su estilo personal, pero estamos unidos por lo que más nos gusta, que es pintar y el arte en general. Unidos por el arte y unidos por vuestro lugar de residencia, ¿no? Exacto. Es que de los cuatro, solamente Diego es de aquí, de Manilva. El resto somos residentes, pero residentes en la Costa del Sol, que es un lujo, y por diferentes circunstancias, cada uno de un sitio diferente, pero lo importante es disfrutar del sitio donde se está, aprovechar todo lo que hay y disfrutarlo. Desde luego que sí. Bueno, pues en el cartel que presenta la exposición Entre Amigos podemos ver, yo imagino, una muestra del trabajo de los cuatro, ¿no? Uh-huh. Tenemos por aquí, en concreto, una obra que es un autorretrato de Miguel López, que eso sí que lo podemos distinguir, imagino que sea. sí, ese es incomprensible. Ese sabemos que es suya. El resto de obra no sabemos de quién es, una fotografía. Hay una fotografía que es de Miguel Ángel García, un desnudo de Diego Gil y un trozo, un fragmento de un lienzo bastante más grande, que es el mío. Uh-huh. Es un paisaje. Un paisaje. En este caso, cada una, sin ya viendo las obras, podemos saber por cuál es la tendencia, ¿no?, artística, sí, de cada uno de los pintores, artistas en este caso, y también la temática que prefieren. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿no, Magdalena? ¿Qué te parece? Perfecto. Venga, ¿por dónde comenzamos? ¿Por quién comenzamos? Podemos comenzar por Miguel. Uh-huh. Yo supongo que no hace falta explicar mucho, porque al ser de Ubrique y además llevarlo tanto a gala como lo lleva, pues es casi conocido de todos, ¿no? Uh-huh. Es un poco polifacético. Tanto pinta sobre madera, sobre lienzo, acrílico, óleo. Es un poco... Le gusta experimentar, ¿no? Siempre terreno. Conocer cosas nuevas. Claro, eso, ahí está el no conformarse nunca con lo que uno está haciendo, sino cada vez innovando un poquito. Y bueno, ¿qué es lo que nos va a ofrecer Miguel López? Vamos ya con los datos un poco más, ¿no? Concreto, el número de obras que va a ir a mostrar cada uno, en este caso, por ejemplo, Miguel López. Miguel tiene obras pequeñitas. pero tiene una muestra, el autorretrato, tiene algunas figuras, un poco de paisaje, algunos bodegones. Bueno, tiene bastantes, va a llevar pues unas poquitas. Uh-huh. Sí, que se puede ver un poco de todo, de su técnica, de su estilo, pero bueno, sí. Además, yo creo que en Ubrique hay que hablar poco de Miguel, porque lo importante, casi todo el mundo es muy conocido, ¿no? Sí, sí. En cierto modo aquí, como los pueblos pequeños siempre pasa, nos conocemos todos, ¿no? Claro. Y bueno, pues en este caso sí que la obra de Miguel López Sala no es la primera vez que se expone en Ubrique y evidentemente pues se conoce, al menos los aficionados al ámbito artístico. Claro, claro. De todas maneras, nosotros, bastantes, hemos estado ya unas pocas de veces en Ubrique, uh-huh. que por cierto siempre hemos tenido una acogida extraordinaria. Sí, sí. Hemos estado en el convento, en el centro de interpretación, sí. Varias ocasiones. Uh-huh. Habéis estado, yo creo que recuerdo otras veces como colectivo, ¿no?, de Arte 12. Sí, exacto, uh-huh. Sí, sí. Y esta sí que la diferencia de esta exposición en realidad es el hecho de que, bueno, viene de manera individual, porque aunque la mayoría de sus integrantes están también en el colectivo Arte 12, no todo, sí. Y por eso pues una exposición colectiva sin más de cuatro artistas que están relacionados con Ubrique a través de Miguel López, ¿no? Exacto, uh-huh. Sí, somos amigos, nos juntamos pues a menudo, y intercambiamos opiniones y demás, sí. Miguel Ángel García, me decías que se ocupa de la fotografía. Es fotógrafo, sí. Tiene unas fotografías preciosas. Tiene cuatro bastante grandes, en color, un poco mitológicas, sí, con unos colores preciosos. Sí, creo que hay que verlo. ¿Qué ofrece en esas fotografías? ¿Paisajes, sobre todo? Cuatro paisajes, sí. Uh-huh. De unas dimensiones considerables y, sí, muy uh-huh. bonitos. Bueno, hay que ir a verlo, ¿no? En este caso. Claro que sí, claro que uh-huh. sí. Es que la pintura con palabras no tiene demasiado sentido. Hay que verlo y hay que gozarlo. Diego Gil, lo que vemos de su obra es el desnudo. ¿Qué tipo de pintura nos ofrece Diego? ¿Qué vamos a poder ver sobre él? Yo no soy muy aficionada a los ismos a calificar de un estilo determinado, pero sí es la pintura de Diego es muy realista, mucho. Y tiene unos trabajos un poco con un pelín de erotismo muy, muy llamativo. Además, es un dibujo fantástico. Y en este caso lleva el desnudo y luego lleva unos cuantos bodegones, aparte de unos dibujos a lápiz, a grafito, también muy interesantes. Uh-huh. Se ocupa él, por tanto, de esa parte de dibujo, ¿no?, que también forma parte de la exposición, aparte de... Sí. Es un gran dibujante. Óleo y acuarela. La acuarela imagino que es la tuya, ¿no, Magdalena? No, lo mío es un óleo. Ah, bien. Son óleos y algún acrílico. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿la parte de acuarela quién la aporta? Miguel. Ah, Miguel López. Miguel, sí. Bueno, pues háblanos de tu trabajo, ya que hemos repasado un poco los demás compañeros, te toca ahora a ti. Bueno, el mío es, no sé cómo calificarlo. Paisaje, ¿no? Encontramos. Hay paisajes, hay bodegones, hay dos de frutas de otoño, que son un poco llamativas de estos días, de esto que ha entrado por los ojos y por el sabor. Es una pintura bastante fresca. Y bueno, sí, paisaje sobre todo. ¿Cuántas obras en total vais a presentar? Pues en total unas 30. Unos 30 trabajos. De 30 a 40, sí, uh-huh. aproximadamente. Ahora adelante no tengo el número exacto, pero sí. Uh-huh. La exposición, no sé si ya se inaugura mañana, la estáis montando, está montada... La vamos a montar mañana por la mañana, bien tempranito, porque el problema es el que la carretera es muy mala para llegar hasta ahí. Se disfruta muchísimo, pero resulta un poco de aquí es muy mala la comunicación. Entonces, vamos a ir mañana muy tempranito, esperamos al mediodía hacer una pequeña inauguración a la cual estáis todos invitados. Uh-huh. Un vinito tomaremos entre todos y hablando un poquito y disfrutando de lo que haya expuesto en el convento, que ya de por sí es un lugar muy bonito. Y estará hasta el 31 de octubre. Durante todo el mes se va a poder visitar, por tanto, en el convento de Capuchino. ¿Dónde vais a ponerla? ¿En el claustro? En el claustro abajo, sí. Uh-huh. Uh-huh. Donde se van a situar, por tanto, esas alrededor de 30 obras, ¿no? Sí. Entre fotografía, pintura, acuarelas, dibujos, que Exacto. se van a poder ver de Madalena Crespi, Miguel López, Diego Gil y Miguel Ángel García. Me decías que las últimas veces que habéis venido por aquí, a través, en este caso, por ejemplo, del grupo Arte 12, habéis tenido muy buena acogida, muy buena participación. ¿Qué expectativa de cara a esta nueva muestra? Pues la expectativa siempre, siempre la máxima. Invitamos a todos los amantes, los que quieran disfrutar un ratito viendo un poquito de arte, pues esa es nuestra finalidad, enseñarla, y si encima pues nos encontramos con gente que pueda disfrutarla, pues tanto mejor, ¿no? Uh-huh, claro que sí, pues mostrar el trabajo de uno y que además pues sea bien recibido, que más se puede esperar, ¿no? Exacto, exacto, que la gente disfrute con ello, esto es lo más importante. Uh-huh. Corren tiempos malos para las vendas y eso, pero esto lo importante es disfrutarlo. Uh-huh, claro. Pues exposición, como decíamos, denominada Entre Amigos, con estos cuatro artistas, Madalena Crespi, Miguel López, Diego Gil y Miguel Ángel García. Mañana a partir del mediodía se inaugura y podrá verse durante todo el mes de octubre en el convento de Capuchinos. Mensaje para los ubriqueños que nos estén escuchando, Magdalena, ¿qué le decimos para que vayan a la exposición y no se la pierdan? Pues yo creo que no hace falta a los ubriqueños darles mucho, porque es un sitio donde participan mucho uh-huh. del arte. Entonces esto siempre nos ha llamado mucho la atención. Es un pueblo, una ciudad, lo que sea, que se vuelca siempre. Por lo menos con nosotros hemos tenido siempre muy buena acogida. De todas maneras, pues invitarlos que vayan, que se paseen un poquito y disfruten del paseíto que hay hasta el convento, que es muy agradable. Y después esperemos que les guste lo que les mostramos. Uh-huh, pues, esta es nuestra máxima aspiración. Uh-huh, pues seguro que es así. Nos quedamos aquí agradeciendo a Madalena Crespi que nos haya atendido en la mañana de este viernes y, bueno, pues deseando, ¿no?, que todo vaya bien y que disfruten de esa inauguración mañana de la exposición en el convento de Capuchino. Muchas gracias, Madalena. Muchas gracias a vosotros. Muy buen día.